Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50, 60 y 70. Bienvenidos, pues, a los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, muy buenas tardes en esta ya nublada tarde de otoño aquí en la Ciudad de México, donde hace un vientecillo frío un poco traidor. Si va a salir usted a la calle, por favor póngase un suéter o tómese un tequila, cualquiera de las dos. Bien, amigos, hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos un invitado también muy especial. Se los voy a presentar. Se trata de Ricardo Calderón. Para muchas personas que les gusta el rock, especialmente que les gusten los Beatles, Ricardo Calderón es una autoridad en materia Beatle. Sus conocimientos y su capacidad para promover la Beatlemanía en México están muy por encima de cualquier otra persona de las que nos preciamos de ponernos atrás de los micrófonos para hablar del tema. Él es presidente del club Todos Juntos Ahora, un club que tiene muchísimos años, ya nos dirá Ricardo, y está dedicado a la Beatlemanía. Tiene también una tienda de cosas para colección de Beatles, lo que se llama memorabilia. La tienda se llama Abbey Rock, nos va a platicar de ella. Él tiene un festival Beatle de la Ciudad de México que se hace todos los meses de diciembre en alguna parte de la Ciudad de México. Creo que este año va a ser por el norte de la ciudad, ya nos dirá Ricardo. Él desde 1995 tiene este festival y ya van por la vigésima edición. Es todo un tema para todos los beatlemaníacos. Además, si quieres conocer, como le llama a él, la Tierra Santa Beatle, él organiza viajes todos los años a Inglaterra. Visitan Londres, Liverpool principalmente, ya desde hace 22 años. Si te quieres tomar tu foto en el estudio de Abbey Road, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí estamos. Y además, entre otras de sus gracias, es casado, bien casado, padre de hijos y además abogado, o sea que tengan cuidado con lo que se van a referir de él, porque este sí les contesta. Esta es la cosa. Entonces, bienvenido Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias, pues, digo, ¿qué puedo decir después de tantos epítetos que me lanzaste? Pero de los bonitos, ¿eh? No, está bien. Muchas gracias por la introducción. Y pues aquí, aceptando la invitación que nos has hecho para venir a platicar a este tu programa, y pues yo con mucho gusto, digo, no te podía decir que no. Pues, ¿cómo te puedo decir que no? Hombre, muchísimas gracias, claro que no, y cómo puedo dejar de invitar a Ricardo. Bueno, ya después de las cortinillas de guayabazos que nos hemos echado Ricardo y yo, vamos a entrar al tema. Ricardo, tú eres uno de los beatlemaníacos mexicanos más conocidos. Eres desde que se inició la beatlemanía, que entró por ahí de 1965 a México, si la memoria no me falla. 64, cuando la trajo Radio Éxitos con Adolfo Fernán Cepeda. A ver, platícanos esa historia. Bueno, no algo hay de eso. Ajá. Digo, en efecto, Radio Éxitos fue una estación que tuvo bastante que ver en la difusión de los Beatles en México, pero la primera estación que tocó a los Beatles regularmente, ajá, fue Radio 620, XNK. La música que llegó para quedarse. Exactamente. Qué buena onda. Sí, ellos empezaron desde noviembre del 63 a transmitir a los Beatles regularmente en su programación. Sí, no, sí, tenían un especial de 7 minutos 90 segundos, nada. Ajá, nada. En febrero, eso, que va el hijo del dueño de Radio Centro, Francisco Aguirre, a Nueva York, coincide con la beatlemanía, la explosión de beatlemanía que estaba viviendo la ciudad de Nueva York. Se contagia y, digo, lógicamente, un muchacho de 22, 23 años, le encantó la música de los Beatles, pero también el colmillo comercial, dice, esto va a pegar en México seguramente. Se trajo también sus disquitos. Uh-huh. Hubiera ido ahí a... Abbey Rock, ¿no? No, todavía no existíamos. No, a la esquina de Juárez y Valderas, en el gran disco, sí, ahí arribita, sí, sí, que sí, era la tienda de XNK, ahí ya los vendían, pero bueno, importados, ahí los podía conseguir. Y caros. Podía conseguir, y caros, pero bueno, lo trajo, instituyó el programa, y como dice Adolfo, yo tuve la fortuna de que entró Francisco Aguirre, me entrega varios discos y me dice, vamos a hacer un programa que se llame 7 minutos 90 segundos, como la frecuencia en, exacto, amplitud la modulada. 790, la, ¿sí?, 790 en amplitud modulada. Y Adolfo menciona siempre eso. Dice, yo fui afortunado, simplemente yo no hice el programa ni a mí se me ocurrió. Uh-huh. Simplemente fui la voz, el conducto para hacer llegar la música de los bueno. Beatles a los radioescuchas de Radio Éxitos. Uh-huh. Que tuvo la constancia Radio Éxitos de continuar con el programa que fue creciendo, pues gracias a los Beatles, gracias al impulso de ellos, a que al rato ya no fueron 7 minutos 90 segundos, sino fue una hora, al rato 2 horas, al rato 3 horas, al rato 3 horas y media, llegaron uh-huh. A tener al día en durante varios años. Ajá. Después lo redujeron a 2, después lo desaparecieron un tiempo, sí, eso sí. Que conste, no es ininterrumpida su labor. Sí, cuando hacen el cambio a la frecuencia modulada a Universal Estéreo, desaparece el programa de los Beatles. Y pues ya con eso, continúan con sí, esa labor. Sí. Entonces, esa bitlemanía llegó en el 64, pero también llega a través de los periódicos, también llega a través de algunas revistas que se podían conseguir. Sí. No llega a través del cine porque la primera película no se estrenó. Ajá. Pero los Beatles llegan a la ciudad, así se llama el documental. Ajá. Que sí se exhibía en las salas de cine. Sí. En 1964. Ajá. A Hard Day's Night se estrenó hasta diciembre de 1965, después que Help. Un año después que Help, imagínate. Sí, inclusive sí. Se estrenó en ese momento. Hasta ese momento, por la prohibición que había en México. Ya le tenían cierto mieditis a algunas personas. Desde el 64, ¿eh? A que ya venía todos los problemas con Demetrio Vallejo y los maestros y electricistas y treneros. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, vámonos a un primer corte en lo que le dejamos una pregunta a Ricardo, que él nos la piense mientras dura la canción. ¿Y tú cómo te involucraste en todo esto? Pero bien, vámonos a un primer corte, amigos. Los dejamos con una canción. It's Too Late, es demasiado tarde, de la gran Carole King. Esta canción, lanzada en abril de 1971 en su álbum Tapestry, Tapicería, que llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Vámonos pues con It's Too Late, con Carole King. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died, and I can't hide, and I just to be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside. There'll be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had. Gracias amigos que nos siguen, qué bonita canción de Carole King. Bueno, continuamos aquí con Ricardo Calderón y la pregunta es, bueno Ricardo, ¿tú cómo te involucraste en esto de los Beatles? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo te hiciste fan de los Beatles? A ver, cuéntanos bueno, esa historia. Me hice, como yo lo comento y luego lo digo así, pero creo que fue realidad, me cayó un rayo. Sí, y yo no, mira, yo vivía en Acapulco. Ajá, sí, ¿eres de allá? Sí, soy de allá de Acapulco, en Acapulco. El autobús ya en esos tiempos ya hacía 12 horas para llegar de México a Acapulco. Todavía con unos 4 o 5 años antes, por 1956, 57, ajá, ya había yo nací en el 51, ajá, el autobús se iba de México a media mañana, ajá, llegaba igual a las 6 de la tarde, ahí dormías y al día siguiente a las 6 de la mañana salías y llegabas a Acapulco a las 11 de la mañana. Wow. 12 del día, 2 días de camino. Bueno, los periódicos... Ajá. Llegaban al día siguiente, ya en el 64. Revistas llegaban 2-3 meses después. Y ya te imaginarás, no había televisión. Había 3 estaciones de radio, ajá, que eran tradicionales. Una de radionovelas, la XFM. En fin, no teníamos mucho contacto con la música moderna. Digo, lógicamente, mis primos bailaban rock and roll y que La Despeinada y que Popotitos, ajá, y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. También era lo que estaba en boga, de moda. ¿Sí? Mi primer disco que compré fue Despeinada. La Despeinada. De los Hooligans. Sí, sí. Pero, de los pocos rock and rolls mexicanos, ¿eh? Sí. La Despeinada. Porque lo demás eran covers. Exacto. Covers. Sí, sí, sí, hay muy poquito cover, sí, original mexicano. Sí. Pero bueno, con ese panorama, a mí me encantaba la música ranchera, uh-huh, me encantaba José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante no tanto, ajá, perdón, soy sacrílego, creo que es su cumpleaños, pero bueno. Javier Solís. Sí, Javier Solís me gustaba más. Me impactó cuando me enteré de la muerte de Javier Solís, que fue por ese tiempo, poco ¿sí? después de haber escuchado a los Beatles. Pero bueno. Caminando por el centro de Acapulco, ajá, yendo hacia el despacho de mi papá que estaba en la esquina de Escudero y La Costera, ajá, sobre la calle de Jesús Carranza, frente al número 7, en el número 7 estaba una fuente de sodas, ajá, tenían una sinfonola, no eran rocolas, eran sinfonolas, ajá, en esos tiempos. En el momento que paso enfrente de la fuente de sodas, empieza a sonar la música en la sinfonola. 1, 2, 3, 4. Y empieza la vía ya con los Beatles. Esa mera. Sí, me quedé parado. Escuchar. Sí, me cayó un rayo, como yo lo digo, escuchando. Terminó la canción, me metí a preguntar quiénes la cantaban. Los Beatles, y fue empezar a fastidiar a mi papá a partir de ese momento. Consígueme. Quiero un disco de los Beatles y quiero ese. Digo, no le quedó de otra más que ir a Mercantil Ega y comprarme un disco pequeñito. Ajá. De 2 canciones, hasta eso no era el de 4. Ajá. Y a partir de ese momento ya me perdí por los Beatles. Sí. Fue ver quiénes eran ellos, buscar una fotografía. Yo no los conocía, no había oído hablar en el periódico de ellos, no había habido ninguna alimentación que algún primo, algún amigo te dijera, oye, ¿ya oíste a estos? Ajá. Oye, escúchate ese disco. Nada, nada, fue así, así de a la de sin susto. Pues ya fue lo poquito que llegaba, mi papá compraba los periódicos, el periódico todos los días. Si veía en el periódico una nota, recortarla, la sigo conservando, todas esas notas periodísticas. Mira. Que si llegaba a encontrar alguna revista, o cuando podía, porque mi papá no tenía posibilidades económicas, cuando podían comprar una revistita o algo, a recortar la revistita y a tenerlos, todos recortes que aún conservo. Y en el 66 me vengo a vivir a la Ciudad de México. Para 6-6. 6-6, para venir a estudiar la preparatoria. Acapulco no tenía universidad. Guerrero no tenía universidad. No me digas. Había que venir a estudiar a la Ciudad de México si querías estudiar la universidad. Válgame Dios. La preparatoria tenías que ir a estudiar a Chilpancingo. Sí, está colgado. Sí, en aquellos. Ahora se hacen 40 minutos, creo, no sé. Pero en aquellos tiempos no creo. No, en aquellos tiempos eran 3 horas a Chilpancingo. Cuando menos. Y que era quedarse a vivir en Chilpancingo. Mi papá dice, bueno, pues te vas a la Ciudad de México con mis familiares, con mi mamá, sí, sí. Y allá estudiarás y todo. Me mandaron una pensión, pero bueno, es otra cosa. Es otra historia. ¿No? Para que me educara como él se había educado aquí. Ajá. Pero bueno, llegando a la Ciudad de México, mi panorama, el espectro se abrió, pero tremendamente. Ajá. Fue cuestión de que empiezo la preparatoria el 2 de enero del 67, y ahí fue empezar a conocer a otros para los que yo no era un bicho raro, al contrario. Ajá. Éramos afines, nos gustaban los Beatles, a la mayoría. Sí, sí. En Acapulco yo era el bicho raro. Los Beatles, sí. ¿Qué son eso, pues? Cuñado, pues. Total, aquí ya en la prepa empiezo a ver pues revistas. Había alguien que llegaba con los programas de las giras. Ajá. Había compañeros que pues tenían posibilidades. Sí, sí, sí. Te platicaban cosas que se te caían los calzones. Ajá. Pero bueno. Sí, sí, sí, sí. Sale el Sargento Pimienta. Sí, me entero, pues, se corre la voz, viene el nuevo disco de los Beatles. ¿Y qué disco? Sí, me quedo, pues le digo a mi papá, oye papá, ¿hay chance? Nunca me había comprado un long play. Ajá, me había comprado los chiquitos de 4 canciones principalmente. Ajá, el primero play. Fue un sencillo, después el extended. Uh-huh. Pues ahorré, vi cómo le hice, de los 30 pesotes que me mandaban al mes por giro. Uh-huh. Telegráfico, no. Ajá. Había ahí, sí. Que te deposito en Oxxo. Ni Electras, ni nada de ese tipo. Pues junté. Compré el día que salió en Mercado de Discos a la venta el disco, en Mercado de Discos de San Juan de Letrán, la central. Estuve desde las 9 de la mañana haciendo cola. Yo fui el primerito de la fila. Ajá. Y hasta las 5 de la tarde llegaron las cajas. Me estuve ahí sin comer, sin ir al baño ni nada, pero yo nada, pero mi disco. Fui el primero que tuve mi disco. Pero no por ser el primero, sino porque quería tener ese disco y fue mi primer long play en la historia. No había comprado ningún long play de nadie. No, y buen long play, ¿no? Ahí me quedé clavado. Sí, sí. Y digo, continué clavado. Fue cuestión de que ya entonces ya juntaba yo mi dinerito, ahorraba mi lanita. Ajá. Porque también era un disco al año. No era sacar un long play. Sí. Sí, no era gran cosa, a lo mejor el sencillito y a lo mejor de repente llenaba yo algún huequito. Sí, sí. De que si el de Help, que si el de Hard Day's Night, en fin. Uh-huh. Perdón, no es. Uh-huh. A Hard Day's Night. Ajá. Y así yo llegaba en diciembre en las vacaciones o cuando había vacaciones llegaba a Acapulco con el disco nuevo de los Beatles. Uh-huh. Para 1968 ya había un programa de los Beatles, el Club de los Beatles, en la XSI. Uh-huh. Radio 1340, música. Uh-huh. Frente al mar. Uh-huh. Allá en Acapulco. Y lo escuchaba porque eran una de las 4 estaciones. Muy bien. Esto está bastante interesante con esto de los viajes y los álbumes. Vámonos a otro corte. Y pues vamos a hablar regresando con Ricardo, que nos platique de su club, del club Todos Juntos Ahora, cómo inició, cómo está y que sigue vivo a la fecha y con un montón de miembros. No crean ustedes que es Ricardo y sus cuates. Ricardo, sus cuates y otro montón de personas que van ahí. Ya platicaremos de eso al regreso. Vámonos ahorita con un corte, una canción llamada Don't Let Me Be Misunderstood, No Me Malentiendas, que fue lanzado por varios artistas, pero la más conocida fue la de Eric Burdon y Los Animales en 1965. Esta canción ocupa el lugar 315 de la lista de las 500 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Vámonos pues amigos con Don't Let Me Be Misunderstood, No Me Malentiendas, con Eric Burdon y Los Animales. me, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Continuamos aquí, amigos, en Los Iconoclastas del Rock, aquí en www.elpuntocritico.com. Estamos con Ricardo Calderón, presidente del club Todos Juntos Ahora, de la Bitlemanía. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste al radio, Ricardo? ¿Cómo estuvo eso del radio y que salió el club? A ver, platícanos, bueno, mira, toda esa historia. A raíz de que llevaba yo los discos para ponerlos en Acapulco, escucharlos y dejarlos allá, ajá, porque yo vivía aquí en una pensión y no tenía un espacio para guardarlos exclusivo para mí, coincide que empiezo a escuchar el programa de radio de allá, empiezo a ser crítico de él porque siempre las mismas, no sé a quién me suena, pero siempre las mismas. Entonces, un día que fui a recoger un premio que me dieron, un disco que me dieron por haber criticado al locutor, ajá, pues me dicen, no, pues vente por un disco, te regalo un disco. Ya te perdoné, de Rigoberto Pantoja. Todavía lo conservo. ¡Qué buena onda! Fui por él y me quedé a ver cómo hacían el programa. Digo, ajá, es que es fascinante. Sí, sí. También aquella radio antigua con tantas maquinotas. Sí, sí, sí. Hoy lo hacemos, si vieran dónde estamos, amigos, es una computadora, tres micrófonos, llevamos cuatro personas y con eso transmitimos a todo el mundo. Sí, en sí, aquellos sí. años, ¿para qué te cuento? Entonces, no, las tornamesas, era sí. lo que me llamaba la atención, las dos sí. tornamesas y cómo le movía para acá, para allá, cómo metía los cartuchos sí, sí. de ocho tracks para sí. los spots. En fin, y me quedé a ver el programa de los Beatles. Ajá. El locutor, a la segunda, regresé, y ajá, a la segunda ajá. ocasión que regresé, el locutor, pues yo creo que le llamó la atención, y pues estaba yo bien chavito, 17 ajá. años. No, pues pásate. No había gran ceremonia, ¿no? Que un portero, que el de seguridad, o que registres, o que se le gafete. Pásate, ya me pasé, me senté y me empieza a preguntar. Eran otros tiempos, Ricardo, sí. también. me empieza a preguntar y le empiezo a contestar y me sigue preguntando. Y oye, ¿y cuándo nació este? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? Pues eran detalles que los vivías todos los días, pues me lo uh-huh. sabía, ¿no? Ajá. Y cuando termina el programa, dice, ¿no vienes mañana? Y desde ahí me seguí 5 años, hasta ajá. 1974, mira. Que ya no fue posible estar yendo tan seguido ajá. a Acapulco, y ya no regresé al radio ajá. hasta en 1980, cuando ajá. matan a John Lennon. Sí, sí. Lo primero que, llegando a Acapulco, lo primero que me dice mi mamá, te han venido a buscar como 10 veces de la estación de radio. Uh-huh. Entonces me reporté, retomé el programa otros 4 o 5 años, hasta el 84, 85, uh-huh. y porque nada más lo podía yo hacer cada vez que iba yo a Acapulco, que iba yo muy seguido, pero ya para esos momentos ya era, uh-huh. era difícil. Sí, sí. Y coincidentemente, yo tenía mi club de Toby, uh-huh. y mis cuates, a ese club todos los sábados desde el 82, 83, y principalmente después del 85, pues se iban, pues no sé, por mencionar algunos conocidos, Manuel Guerrero, sí. Enrique Rojas, uh-huh. Ricardo Rodríguez, o mucha gente del Chopo, uh-huh. de los originarios del Chopo, de los originales, a platicar gente que le gustaba mucho lo mismo que a mí, el rock and roll, el rock. Ajá. Sí, sí. El progresivo o el pesado, uh-huh. pero principalmente el rock sesentero, que uh-huh. era lo que más nos gustaba, y nos pasábamos escuchando eso, pues nada más 2-3 horas, uh-huh. 2-3 días, uh-huh. desde el viernes, sábado en la tarde, pasando, saliendo del Chopo hasta el domingo por la tarde, que, wow. que apagábamos la tornamesa porque se había acabado la aguja. Entonces, en ese club de Toby, pues convivimos mucho con todos estos amigos que formaban parte del club también, Enrique y Manuel. Uh-huh. Por eso me fui involucrando. Desde que se fundó el club me dijeron que si no entraba, pero la verdad eran muchos chavitos y muchas... Uh-huh. Nosotros estábamos haciendo otras cosas, ajá. sí, escuchando otras cosas. Ajá. Era difícil, yo les apoyaba con todo lo que podía, estaba yo suscrito a las revistas, entonces le mandaba a la radio, les mandaba las por fax, uh-huh. Las copias de las noticias que me llegaban del Beatles Monthly o del Beatles Fan o de uh-huh. Good Day Sunshine o de todas las revistas a las que estaba yo suscrito. Sí, sí. Entonces era una forma pues de que la gente tuviera acceso a esa información que no venía en los periódicos normalmente. Uh-huh. Me empecé a ir al club pues ya a principios de los noventas. Uh-huh. Me involucré ya más con el club porque, bueno, ya no estaba Enrique, estaba Carlos Navarrete y estaba Sofía, mi hoy esposa. Ajá. Pero pues era una niña en esos tiempos, ¿no? Le llevo 18 años. No, y dice ella que si quieres te puedes llevar más, ¿no? Pues entonces, así fue como me fui involucrando. Sofía estaba a cargo del club con Carlos Navarrete. Ajá. Cuando nos casamos, ya vamos a cumplir 20 años el próximo, dentro de un mes, prácticamente, uh-huh. el 23 de diciembre. Oh, pues, 20 reventón. Años de casados. Sí, cuando nos casamos, bueno, ya estaba yo yendo más regularmente al club, a cada reunión. Uh-huh. Pero pues al rato nace una niña, al rato nace el niño, ya le fue difícil a ella estar al frente. Uh-huh, pues se va Carlos, y ella estaba al frente con Carlos Navarrete. Uh-huh. Se va Carlos Navarrete a trabajar a Alemania un tiempo. Uh-huh. Pues ni modo, me tocó pues, agarrar al toro por los cuernos y me seguí. Y ahora creo que ya me volví el dictador porque no ha habido elecciones en los últimos 20 años que llevo yo. El generalísimo Ricardo Calderón. No, pero fíjate, es que tal vez se deba a que. Pues me he involucrado mucho con esto. Ajá, sí. Por la misma pasión que siento por los Beatles, me he involucrado mucho. No, entonces. Y además hay un liderazgo que es indiscutible de tu parte, ¿no? Hacia el tema de los Beatles y reconocido por todos, ¿no? Fundamentalmente. Tal vez sea eso, porque yo muchas veces les digo, bueno, pues ustedes quieren hacer un festival, ha habido quien ha intentado hacerlo, pues adelante, ¿no? Hicimos una revista uh-huh. que pues estuvo tal vez unos 10 años circulando, uh-huh. seguimos juntos, uh-huh. que yo dirigía, que yo editaba y que yo pagaba y que yo todo. Empezamos 5 socios. Como sucede con tus festivales, que híjole, no, luego, pues, luego te salen caritos, ¿va? Luego me salen caritos. ¿Para qué digo que no? Sí, en realidad en los festivales nosotros no cobramos la entrada. Uh-huh. Claro, eso se puede lograr porque los grupos ya se acostumbraron y aquí yo no les pago un solo centavo. Pero obtienen una plataforma promocional importantísima. Exacto. Importa, sobre todo si son grupos homenaje de los Beatles, que se van a dirigir a un nicho de mercado que les gustan los Beatles, tienen que ir a tus festivales, porque ahí vamos todos los que nos gustan los Beatles a escuchar a las bandas. Sí, es un punto y ahí ven a las bandas nuevas, a las bandas consagradas, sí. y todos por igual van sin cobrar nada. Sí. Ahora también no se podría lograr sin el apoyo de la delegación Gustavo Madero actualmente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ellos nos prestan el Centro Cultural Futurama, nos dan el equipo de sonido, que eso es lo caro de bueno, aparte esto, de que no pagamos un sitio cuatro días, uh-huh, que el más rascuachito que te imagines, que uh-huh, anduve buscando en algún tiempo, uh-huh, me cobraba 10,000 pesos diarios, el más rascuachito. Ándale. Ya no te digo ir al World Trade Center a preguntar. ¿Para qué platicamos, ¿no? Sí, no. Mejor nomás nos echamos un café en el VIPS de abajo y ya con pues eso. Sí, ¿no? Sí, sí, entonces lo que logramos con la delegación es que ellos nos envían el equipo de sonido, les damos este también, que pues es un evento. Es el mejor, no me da pena decirlo, ay, mira, se está luciendo, pero es que es la realidad. Es el evento que más gente les jala durante todo el año al centro. Y finalmente, pues, para eso está la autoridad, para eso están las instalaciones, para un uso máximo, un uso como este, que es popularmente aceptado, ¿no? Claro, y que va enfocado a los jóvenes. Uh-huh. Uh-huh. También eso es algo que valoran mucho. Porque, para empezar, es el Centro de la Juventud, Arte y Cultura, Futurama, uh-huh, es el nombre completo. Y está enfocado a darles un ambiente diferente o una uh-huh ocupación o una distracción diferente a los jóvenes. Sobre todo lo que yo veo en tus festivales es que es, si tú quieres, la misma música, pero en un entorno distinto, en un entorno sano. Sí, no hay problemas, no hay... Ahí no te venden la chela. Ni alcohol, no, ni chelas. Yo nunca, de todos los festivales tuyos que he ido, nunca he visto un incidente, un borracho, una cosa de esa. Allá se va a disfrutar música, es como el California Dancing Club, se va a bailar. A los festivales de Ricardo se va a escuchar música. Ya si quieres echar la chela, pues saliendo, sí, hay en miles de lugares. Hay muchos lugares ahí, por ahí cerca, pero y lo hacemos de 5 horas uh-huh, jueves y viernes, y de 8-9 horas el sábado y domingo. Es pesado, sí, también hay unos trajincitos medio sabrosos, ¿eh? Bueno, vámonos a un corte, amigos, vámonos con otra canción. Esta canción sí tiene algo que ver con los Beatles, ahora se las platico. Se titula How Do You Do It, ¿cómo lo haces? Y fue lanzada por un grupo que nadie de ustedes, o muy pocos de ustedes, van a recordar, que se llamaban Jerry and the Peacemakers, Jerry y los Marcapasos. La lanzaron allá en abril 1963. Esta canción fue rechazada por los Beatles, se las propuso su productor George Martin, cuando finalmente decidió darles un contrato de grabación. Dijo, grábenme esta canción, láncenla y nos vamos al número uno. Los Beatles dijeron, no nos gusta, no la queremos, y de hecho George Martin decía, es que cuando la cantan como que pierden toda la energía, como todo artista, si no estás tocando lo que te gusta, pues no te vas a ver bien. Y decidieron lanzar Love Me Do en su lugar. Y con Love Me Do ya todo lo demás es historia. Vámonos con How Do You Do It y cómo lo haces ahora con Jerry and the Peacemakers. To you, how do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me? Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me, how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. Estábamos pues, amigos, con este tema de los festivales de Beatles que organiza Ricardo. Él todos los años en la Ciudad de México, ahora en el Centro Futurama, ya tendrá unos pocos años que lo está haciendo ahí en el Futurama, y son varios días de jueves a domingo donde se presentan grupos homenaje a los Beatles, como él decía, desde los más jovencitos hasta los consagrados, todos van. Es una cosa preciosa, no cobran dinero, él no cobra la entrada, la delegación pone las instalaciones. Un verdadero sentido comunitario que tienen este tipo de festivales, un verdadero sentido de difusión artística de la obra de los Beatles, porque ahí lo único que se gana es en disfrutar la música. Los que la tocan, los que la escuchan, los que la organizan, son los que disfrutan. Dinero, pues si te quieres comprar unas palomitas para ir al eso necesitarás llevarlo, si no, no. Este año, pues vas a hacer tu vigésima edición, la edición 20, ¿verdad? Ya tienes las fechas, ya tienes grupos, ya tienes todo. Supongo. Mira, estamos del 18 al 21, jueves 18 a domingo 21 de diciembre en el Centro Futurama, que está en Otávalo, esquina con Instituto Politécnico Nacional. Otávalo es una mirruñita de calle, sí, sí, paralela a Montevideo, uh-huh, que esa es una avenida muy conocida. Importante, sí. Y estamos a dos cuadras de la estación Montevideo del metro. Es más, ahora está de moda, están a una cuadra de las instalaciones del Politécnico en Zacatenco. Exacto. Es digamos, la otra parte, la parte norte. Sí, hay dos cuadras entre Montevideo y Zacatenco. Uh-huh. Nosotros estamos en la primera. En la primera. En la primera esquina, entonces estamos muy, muy bien ubicados, muy cerca el Metro Potrero, la Avenida Insurgentes también, sí, están. Y esto, lo primordial, bueno, de que es gratuito, tenemos grupos muy buenos desde el jueves a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, viernes igual, uh-huh, y sábado y domingo sí empezamos a las 12 del día y terminamos a las 9 de la noche. ¡Sopas! Sí, y tenemos dos escenarios. Entonces sí, hay música en dos escenarios, lo cual nos permite brindarles, pues presentarles a, no sé este año cuántos grupos vamos a poder tener, porque ahorita les platico otra circunstancia, pero el año pasado tuvimos 36 grupos, sí, sí, sí, y que vienen de diferentes partes del país. Incluso me gustó mucho el año pasado algunos grupos de niños que tocan música a los Beatles y lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien, las Cuatro Melenas, los llevé este año a tocar a Mérida. Ajá. Y fueron la sensación, realmente. Sí. Te lo digo porque me acompañó mi hija de 14 años y sí, fueron la sensación, ¿eh? Sí. Te lo puedo decir. Sí, el más pequeño ya, ahorita ya tiene 9 años de edad. Entonces estamos hablando de niños y niños, sí, sí, y da ternura ver al chamaquito con su guitarrota eléctrica, sí. Pero no, casi había que pararlo en un huacal para que alcanzara el micrófono, pero sí, sí, y contando chistes, sí. Muy muy buenas las Cuatro Melenas, te digo que en Mérida fueron, sí, la sensación. Y precisamente de Mérida traemos tres bandas, uh-huh, vienen In Vitro, que, ajá, tocan sus versiones, sí, sí, sus, sí, versiones de pesadas, ajá, rock pesado, ajá, muy bien tocadas, son excelentes músicos. Arreglos de ellos. Arreglos de ellos. Ellos normalmente tocan su música, sus composiciones, sí, propias, sí, sí, ya llevan tres discos grabados, ah, de bien, su música propia, ajá, pero les encantan los Beatles y los he escuchado tocando Beatles, sí, y me dijeron, ¿hay chance de ir a México? Va. Pues vienen ellos, viene La Caverna, que tocan al estilo tradicional, la, ajá, música de los Beatles, muy bien tocada también. Ajá. Y vienen dos hermanas que ya tienen 30 años en esto, ajá, Janine y Rachel, que son toda, sí, una institución, ¿sí?, en Mérida. Sí, sí. Ellas hacer sus versiones también a, ajá, dúo, muy, muy bien logrado. Ellos, todos ellos, los tres, uh-huh, de Mérida van a tocar el sábado. Sí, sí. Tenemos grupos de Puebla, uh-huh, probablemente venga alguien de Morelia, ajá, alguien de Durango, en fin, ajá, de diferentes conferencias partes. Tienes también conferencias, tengo aquí una persona que está sentada frente a mí que va a hablar, y eso es algo, es un Eduardo, tema muy... ¿te vas a ir tú? No, Luis Miguel Corral nos va a platicar sobre las influencias de los Beatles, las que tuvieron ellos y, ajá, la que ellos tuvieron sobre, sí, sus... se llama la influencia de unos Beatles influidos. Ándale. Así se llama, o influenciados, o bueno, eso ya fue como del 66 para adelante. Ah, bueno, más o menos. Sí, un muy buen tema. También tenemos al secretario técnico de la Facultad de Derecho, que él nos hablará, él es doctor en Derecho Fiscal, ajá, y él nos hablará sobre las finanzas de los Beatles. Buen tema, sí, ¿eh? Lo, él es especialista en impuestos. Ajá, sí, sí. Y bueno, lo que implica todo su imperio de ¿cómo negocios. ¿Cómo les habrá implicado el fisco a ellos? Que hasta una canción escribió Harrison sobre los Taxman. Impuestos, Taxman. Él quería titular Taxman a su tema, pero le dije, mira, mejor las finanzas de los Beatles para que vean, porque Taxman se van a quedar así, va a hablar de Harrison, va a hablar de... Sí, ¿de qué? ¿De la canción? Sí. ¿Del álbum de Revolver? ¿De qué? Sí, ¿de qué me hablas, güey? Julia Palacios nos va a hablar sobre los 50 años de la Beatlemanía en México. ¡Qué buena onda! Que es ella, Julia, es la es doctora en historia. Ajá. Pero aparte es la decana de los catedráticos de la Universidad Iberoamericana. Uh-huh. Sí, así es. Ni no está tan grande, no sé no, por qué. No, no está tan grande. Ella fue mi maestra allá en la Ibero. Ah, fíjate. En la maestría. Sí, entonces Julia también va a estar. Y bueno, estás tú y está el arquitecto Hugo Hernández. Ajá. Que nos llevará 10 hechos. Uh-huh. Que no ha cerrado el título, pero en sí son los 10 hechos aportados por A Hard Day's Night. Ah, bueno, para la historia. Suena también muy interesante, sí. Las aportaciones que hizo A Hard Day's Night a la historia. ¿La película o el disco? La película. La película. La película, principalmente la película. Ajá. Aparte de que se va a meter un poquito con lo del disco. Ah, qué buena. Pues va a ser una diaria, pero creo que la conferencia que, o más bien la sesión que muchos van a disfrutar, en gran medida es la que va a estar a cargo de Frida Kelly. Sí, esa es la gran sorpresa, te iba a preguntar de eso, tenemos una gran sorpresa, ahora platícanos quién es ella. Bueno, Frida Kelly durante 12 años vivió al lado de los Beatles, prácticamente. Ella fue fundadora. O sea, al lado geométricamente hablando. Ella fue fundadora, aunque no la primera presidenta, del club oficial de los Beatles. Ajá. Cuando no era oficial, cuando, ajá, los Beatles eran unos chavitos que tocaban, sí, en la caverna y que ya jalaban multitudes. Bueno, ella, de las 292 veces que tocaron los Beatles en la caverna, ella las vio por lo menos 190. O sea, que se perdió poco. Se perdió poco, sí, ella es de las clásicas secretarias que trabajaban, tenía 16 años, trabajaba en una oficina muy cercana a la caverna, alguien la invitó, los vio, de ahí en adelante todos los días que tocaban ellos a la hora de la comida, no, se llevaba su torta y se ponía a verlos, no, fundaron el club estaba muy bien administrado, cuando, ajá, Brian Epstein toma a su cargo al grupo, uh-huh, ella ya estaba... Como manejadora del grupo. Sí, cuando Brian toma a su cargo el grupo, le dice a Frida que si quiere trabajar para él, organizando el club y aparte como su secretaria privada. Sí. Entonces ella se encargaba de darle su salario cada sábado a los muchachos, lo que les tocaba, lo que les pagaba Brian. Sí. Porque Brian conservaba los billetes, ajá, y ya en una cuenta se los cuidaba y todo. Sí, ¿sabes? Porque si no, estos hubieran acabado pidiendo limosna, ¿eh? Sí, o sea, se hubieran acabado en otras cosas. Yo creo que el único que se hubiera hecho lana sería Paul, que era el más, es el más administradito. Vámonos a otro corte, amigos. Otra cancioncita para que recreemos el oído, se llama Never My Love, Nunca Mi Amor, fue lanzada en 1967 por el grupo californiano The Association, conocidos en México como Los Asociados, perdón, canción que llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Vámonos pues con Never My Love, Nunca Mi Amor, con Los Asociados. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da say you fear I'll change my mind. I won't require you. Never mind, love. Never mind, love. Never mind, love. How can you think love will end when I've asked you to spend your whole Además, en esos festivales, amigos, de los que hemos venido platicando ahorita con Ricardo, si es usted coleccionista, amigo, váyase para allá, porque se pone también una especie de mercado, un tianguis ahí, pues ni tan informal, o sea, bastante formal y bastante bien surtido, donde se pueden encontrar un montón de cosas, tazas, playeras, llaveros, discos, muchos discos raros, muchas películas que no son frecuentes, cosas que como coleccionista le van a agradar, muchos bootlegs también, muchos libros que son mi pasión, yo leo mucho, he comprado muchos libros ahí, etcétera. Y esto pues proviene de que Ricardo, entre otras, una más de sus dedicaciones bitlemaníacas, tiene una tienda para coleccionistas que se llama Abbey Rogue. Faltaba más que se llamara de otra manera. Yo creo que si se le hubiera ocurrido a Ricardo ponerle Satisfaction a su tienda, se la pedrean. Pero bueno, le puso Abbey Rogue. ¿Dónde tienes la tienda y cómo surgió ese proyecto, Ricardo? Bueno, Abbey Rogue está en Ámsterdam 302, Colonia Hipódromo Condesa, a una cuadra de la estación Sonora del Metrobús. Uh-huh. Entre Sonora y Celaya estamos. Y surgió Abbey Rock como una, pues para poder sacar lo que tenía yo repetido. honestamente, sí, y llegó un momento a principios de los 80s en que tenía yo tantas cosas repetidas. Ajá. Que me iba a las convenciones en Estados Unidos. Bueno, no llevaba yo allá, iba yo a comprar a las convenciones en Estados Unidos y a ver el espectáculo, las entrevistas, la música, lo que, a vivir las convenciones. Y en una ocasión, creo que fue en el 82, un japonés, al que le compraba yo bastantes cosas buenas, caras, raras, y me decía, ¿no tienes discos mexicanos repetidos? Sí, yo ya había acumulado un montón, porque al no tener dinero, en el 72, 73 empecé a ir a Tepito. Uh-huh. Y me encontraba muchos discos que de a 2 pesos, de a 3 pesos. Y cuando uno en tienda te costaba 30 y tantos pesos, bueno, pues eran bien, negocio, y luego discos bien cuidados, a veces maltratadones. Uh-huh. Pero yo no había tenido acceso a, no había podido tener todos los discos, pues. Entonces, muere mi papá, me pongo a trabajar, empiezo a tener dinero un poquito más para mí, aparte de lo que mandaba para mi mamá en Acapulco. Ajá. Y en una ocasión que fui a hacer una notificación a Tepito, me encontré que había discos así en el suelo, que revisando, ¿no? Pues me encuentro 2, 3 de los Beatles, hasta donde me alcanzó, me los compré. Ajá. Y de ahí agarré la costumbre de ir entre semana a Tepis a buscar discos. Te comprabas, un ejemplo, compraba el Abbey Road, que no lo había podido comprar, o lo que fuera, o el volumen 2 o el 3 de Capitol, y a la siguiente semana lo volví a encontrar en mejor estado y al mismo precio, lo volví a comprar. Pues sí, para obtenerlo mejor. Sí, sí. Y en esos años de los 70 y tantos, ajá, no existía el chopo donde fueras, ajá, a cambiarlos, sí, o sí, a venderlos. Sí. Sí, sí. Los fui acumulando y al rato ya tenía yo docenas, más de 100, 200 LPs repetidos. Ajá. Y con lo mismo con los libritos que encontraba o las revistitas repetidas, ajá, ahí estaban. Ajá. Cuando llega este japonés y me dice, oye, ¿tienes repetido? Sí. A la siguiente convención llego con un long play, una caja, ajá, con un libro y mexicanos todos, las, ajá, ediciones, y 6 extended plays con su portadita y bien cuidaditos, que se los entrego. Los revisa y todo, me dice, ¿qué quieres? Nunca pensé que me fuera a dar lo que me dio. El libro de George Harrison, Light Me Mine, autografiado por él, oh, una edición de 2500 ejemplares, que es carísima y rarísima, sí, actualmente, sí, sí. Y en esos tiempos ya valía arriba de $600 y me lo dio por discos que yo había conseguido, pues digo, lógicamente, pues, cada vez que conseguí, aquí en México chachareaba, jalabas más con ganas tus discos para allá, pues, sí. pero llegó el momento que también no puedes cargar tanto ni, ajá, ver, sí. Y también empiezas a viajar y los amigos se van enterando, oye, ¿vas a ir a la convención? Sí, ¿me traes esto? ¿Me traes lo otro? Y al rato ya eran más los encargos que lo que podía traer para mí. Y yo me imagino a tu esposa, quítame estas porquerías de aquí, ya me estás haciendo cucarachas en la casa. Bueno, pues la primera, así era la primera esposa, hasta que me corrió de la casa y pues... con todo y con todo. Afortunadamente con todo y todo. Que si no... No, es que he conocido casos tristes. Sí, que sí, no les dejan sacar nada. Que no les dejan sacar sus cosas. Pero así, bueno, así fue como acumulé bastantes cosas. Empecé a vender hace bastantes años, principalmente ya que me casé con Sofi, porque yo no sabía vender. Ajá. Y Sofi pues tiene más esa... tiene facilidad vendas, para, ¿sí?, ello, pues. Sí, sí. Hay personas que tienen facilidad para vender, hay otras, sí, que no. Sí. Pero bueno, llegó el momento en que pues, abrimos la tienda. Ajá. Y le pusimos Abbey Rock. Precisamente, ajá, para no cerrarnos la puerta a lo demás. A todo lo demás, sí. No tengo, se puede decir, lo que le llamamos chácharas, ajá, o sea, llaveritos, y eso, muy poquitos, muy poquito, de otros artistas. Sí. Pero viniles sí tengo, sí, muchos, de sesenteros, cincuenteros, sí. Sí, sí, sí, sí. 7 pulgadas, libros casi no tengo de otros, pero tengo más de 100 títulos de los Beatles. En fin, que a mí también me apasionan los libros. Viniles, ah, de Beatles hay, sí, más de 300 disponibles ahí, sí, sí, en exhibición. Pues ya pueden ir a darse su mero tracón. Y otra de las gracias de Ricardo, además de la tienda, organizas unos viajes fantásticos allá a Inglaterra todos los años, por ahí del verano, ¿verdad? Siempre es en agosto, ajá, la segunda quincena de agosto. Sí. Nos vamos a Londres y Liverpool a bitlear desde hace 22 años, desde 1992, años, ¿no? Año, sí, con, sí, año llevamos. Son grupo de turistas, los que se quieran apuntar, pues. ¿Cómo adelante, cuántos se juntan? Es muy variable. Ajá. A veces hemos ido 10, a veces, mm, hemos ido 60. Wow. Entonces es muy variable. Te digo, depende tal vez de la situación económica aquí o sí, del tipo de cambio, varios factores, cosas, ¿no? Sí. Pero pues lo hacemos con gusto y con una ilusión cada año. Para mí es muy importante ese viaje porque cada vez que llevo a alguien y cuando veo la cara que ponen cuando entran en la casa de John Lennon, por ejemplo. Ajá. Que entran al cuarto de John, la vibración que se siente. Sí, sí, sí. Y muchas personas las he visto que se sueltan llorando. Entonces, sí, eso sí, es particularmente emotivo, sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Eso, o también, que no nos cerramos exclusivamente al tema de Beatles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si vamos a. En Londres hago un tour en autobús. Ajá. Si vamos a casa al penthouse de Ringo. Ajá. Y pasamos por la drugstore. Sí, que está en Chelsea, uh-huh, por la Chelsea Drugstore, ajá, que mencionan los Rolling Stones, pues ¿por qué no entramos? Pasamos, pues claro. Y nos metemos a hacer pipí ahí. También le rascaban porque bien. Porque ahora es un McDonald's. Claro. Digo, los Rolling también le rascaban bien a la vihuela. Sí, y si llevamos a algún fan que dice, es que yo quiero conocer la casa de Freddie Mercury, vamos y pone su graffiti en la barra. Es más, en hasta la le vas a hacer cuchicuche a uno de sus gatos, digo, los han de tener ahí disecados, ¿verdad? Sí, o de los estudios de Pink Floyd. Sí, y te vas también antes. Y también te llevas grupos para allá, un festival anual que hay en la caverna, ¿verdad? Desde 1998 he estado llevando grupos cada año, ajá, prácticamente cada año. Hubo un lapso en que me castigaron por un grupo que falló feo, ajá, no llegó. pero realmente cada año llevo bandas. Empecé con Aleph, los llevé 3 veces, la tercera ocasión me permitieron llevar 2 y llevé a Aleph y a Help. Ajá. Porque llevaba yo a Morsa, pero a última hora cancelaron, le dije a Help, agarraron y se fueron. Pues. Al siguiente año, 2001, llevé a Morsa y a Help. Uh-huh. Y después llevé a Backbeat, al siguiente año a los Beat Boys, después a los Blue Minis, y así el año pasado a los Wicks, ¿no? Este año llevé a los Wicks. Sí, a Carlitos, estuvo por aquí. Carlitos está muy emocionado platicándonos de su experiencia. Sí, no, es que es inglesa. Padrísimo, digo, es yo no toco, pero ya me imagino para un músico lo que implica subirse al escenario de la caverna y tocar. Te imaginas, y sobre todo como fan de los Beatles, ¿no? Sí, claro. Ah, ¿no? Debe estar tocando ahí, ese lugar debe ser mágico. Aunque tengo entendido que ya es una réplica, el lugar es, no es el original. Es una réplica mita y mita. Ajá. Utilizaron ladrillos de la caverna original. Afortunadamente, cuando tiraron la caverna original, no construyeron otra cosa ahí. Entonces tiraron lo de arriba y lo dejaron abajo, y con las paredes originales. Entonces lo que hicieron fue escarbar y hay muchas paredes originales, pero sí acrecentaron el sitio al doble. Debe ser, porque era muy chiquito, tengo era entendido. Muy pequeñito, era pequeño. Entonces aprovecharon para hacer arriba hay un mall, en fin, digo, lógicamente tienen que aprovechar los espacios que ellos tienen. Sí, definitivamente. Para ti, ya una última pregunta antes de irnos, Ricardo. Tú tienes mucha experiencia en grupos, los has llevado a Londres, aquí los promueves. ¿Eh? ¿Para ti cuándo un grupo homenaje a los Beatles es bueno? ¿Cuándo lo consideras bueno? Cuando prende realmente a la gente, uh-huh. cuando se comunica en el escenario con la gente. Uh-huh. Y ahí sí, ya no importa el idioma. Uh-huh. He visto a Morsa, por ejemplo, uh-huh. prender a 10.000 personas en Liverpool. Uh-huh. Sí, o a conocedores, a gente que está acostumbrada a ver a 20, 30 bandas en un festival y que dicen, no, pues es que estos sí lo hacen, ¿no? O los Wicks prendieron mucho también en los lugares donde estuvieron. Son muy este prendidos, año. Carlos y los Wicks son muy prendidos ellos. Sí, Adrián, con la inclusión que tuvo en el grupo. Virtuoso ese muchacho, ¿eh? Es un virtuoso él. Así son los Wicks también. Son los Wigos. Bueno. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. El tiempo se nos acaba. Se me hace que nosotros nos vamos a seguir la platicada aquí en el café. ¿Podemos dar una invitación rápida? Claro que sí, rapidito. Este sábado tenemos un evento gratuito rockero. Sí. Sí, tenemos a la Hold Band, a Hocus Pocus y a Alebrije junto con los Sweetheads y Revolver. Son dos grupos de Beatles y 3 sesenteros. Ajá. Excelente la música. Disfrútenla en el parque. Creo que tú lo conoces. Parque María Luisa, pues yo vivía ahí. ¿Por dónde está? Está en la colonia industrial. Se bajan en el metro Potrero, caminan una cuadra Insurgente, se meten a la derecha 3 cuadras y ahí encuentran el parque de María Luisa. Facilito. Ahí pasaste tu infancia. Ahí pasé mi infancia, mi infancia, mi adolescencia, mi adolescencia. Todo lo pasé. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos. Evento gratuito, además, y buenas bandas. Conozco algunos de ellos y son bastante buenos. Desde las 3, 4 de la tarde, lléganse a las 3, ¿sí? Y a las 3 van a escuchar al coro de la iglesia donde tú fuiste corista. Exactamente. Bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos mañana aquí en www.elpuntocritico.com. Los dejo con Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Nos vamos con esta canción que se llama If, de la banda Bread. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no left me too. And when my love If